jardinero que solía regar con ternura los pétalos blancos de bellos encantos, o al amanecer sin frescura muy triste se encuentran, ahora su belleza es un atardecer. Flor marchita, sin pétalos te vas, tu jardinero te los cuidará. Flor marchita, sin pétalos te vas, tu jardinero te los cuidará. Comienza a marchitarse y sus pétalos empiezan a caer. Está henchida de pena lacerante, no habrá nada que la haga renacer. Los capullos que crecen a su lado, solitarios y su amor se quedarán. Hay un triste jardinero que llorando también se va quedando sin flor para regar. Va sufriendo cabizbajo por el mundo, cuidando los capullos, la flor muriendo está.